Yo puse el esfuerzo y ella la desgana. Yo el hondo silencio y ella en la palabra. Yo senda y camino y ella la distancia. Yo puse los ojos y ella la miraba. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, ella tronco y raíz. Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Era cada viento, yo toda montaña. Yo pura resina y ella, ella pura ya. Y una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, que la usure las puertas para no llamarla. Nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla. Y yo solo puse todo, vida, cuerpo y alma. Y ella, Dios lo sabe, nunca puso nada.